prometiste un besito, otros más que yo quisiera. Me juraste que serías solamente para mí. Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado. Pero tendría que casarme y esto yo te respondí. No le hace que le aunque al cabo te conque. No le hace que conque al cabo que le aunque. No le hace que le aunque al cabo que conque. No le hace que conque al cabo que ya. Prometiste un besito, otros más que yo quisiera. Me juraste que serías solamente para mí. Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado. Pero tendría que casarme y esto yo te respondí. No le hace que le aunque al cabo que conque. No le hace que conque al cabo que le aunque. No le hace que le aunque al cabo que conque. No le hace que conque al cabo que ya. Al cabo que ya.